Anda, Ricardo, vamos a echarle dulzura. Prisionera con tu carita de rosa. ¿Quién le puso a tu color en la rueda de los tormentos? Y Rosa, por Dios, no me lloré. Yo tengo mi pensamiento, yo tengo mi pensamiento cautivo de tu amor. Dejarme que al rey del moro y un memorial yo le escriba y toma mi cante sonoro. Y a cambio de mi tesoro, dame